El abordar un tema como estos en una sola sesión, pues, por lo menos en lo personal me generó mucha frustración, porque estaba frente a tantas posibles cosas que podía decir, todas ellas muy útiles, todas ellas con su ancladas en la escritura. Entonces, y tenemos un espacio de qué, una hora, hora y cuarto más o menos. Y entonces tomé una decisión y es que quiero en esta noche sencillamente ocuparme de lo esencial. Y lo quiero mencionar para no generar, porque así como yo estoy un poquito frustrado porque esta es una cosa para venir desarrollando en varios espacios. Quiero que usted tenga una expectativa correcta. De pronto usted está diciendo, el pastor nos va a dar las claves de cómo salir de deudas, de cómo conseguir dinero, de bueno, tantas cosas más que uno podría tener una expectativa. Pero la gran expectativa que quiero cultivar en ustedes en esta noche y que espero que por la acción del Espíritu podamos lograr, es que nos lancemos a la posibilidad de renovar nuestro entendimiento frente a las finanzas, frente al manejo de las finanzas, que nuestra mentalidad se ajuste más a lo que la Escritura dice y no a lo que el sistema nos presenta todo el tiempo. Amén. Quiero iniciar citando un artículo que publicó Vanguardia Liberal hoy, precisamente en el día de hoy. El periódico local, en una de sus páginas interiores, publicó un artículo denominado Tarjetas de crédito, úselas con inteligencia. Y quiero citar algunos apartes del artículo, que es de página completa. Ojalá usted lo mire, ya sea en la versión física o en la versión digital. Hay varias cosas muy interesantes en el artículo para los que manejan tarjeta de crédito y los que no, pues de todos modos también. Dice algo así: cortar todos los plásticos, morir de miedo cada vez que abre el sobre y se encuentra con el extracto bancario y el monto que tendrá que pagar este mes. Esas son tan solo algunas de las reacciones de personas que no han puesto a prueba su inteligencia financiera como debe ser. Han comprado con impulsividad, no cuentan con un presupuesto mensual, mucho menos conocen sus egresos. Pueden ganar 5 millones y gastan 10. Son aquellos que a la hora de preguntárseles a cuántas cuotas responden de manera automática a un número cualquiera, sin ningún tipo de criterio serio. Incluso son personas que no tienen ni idea de cuánto pagan en intereses si difieren a un año, 18 y hasta 24 meses. No han hecho la conversión de cuánto están pagando por unos zapatos, por un pantalón. Les dicen sí a todas las tarjetas que les ofrecen en las tiendas de grandes marcas. Jamás preguntan si la cuota de manejo, por la cuota de manejo. Y mucho menos tienen en cuenta la tasa de usura que alcanza un 30% de efectivo anual. Pero el tema no es satanizar las tarjetas de crédito ni deshacerse de ellas. Por supuesto, tener un historial crediticio le favorece y si sabe manejarlas con total seriedad y responsabilidad, podrá hasta acumular millas, comprar tiquetes a muy bajo costo e incluso podrán hasta salirle gratis. También recibir descuentos interesantes si la usa el martes en restaurantes, si hace compras de determinadas marcas por internet, entre otros beneficios, pero eso sí, pagándolas a una cuota. Por eso, en esta temporada de fin de año, más de una persona se sentirá contagiada del espíritu navideño y por ende de la compra de regalos, viajes de vacaciones, renovación de ropero o cambio de mobiliario en casa, reformas y demás cosas así, deberá usar sus tarjetas en forma inteligente, sin olvidar que tiene que pagarlas al mes siguiente, ¿no? Entonces, el artículo es bastante amplio, hay toda una serie de consejos y cosas allí que a veces no no tenemos en cuenta cuando estamos mirando situaciones como estas. Pero quería citarlo a manera de introducción de nuestro tema en esta noche, que vamos a denominar finanzas sanas. Finanzas sanas. Si uno observa el sistema económico en el que nos movemos, es un sistema diseñado para que difícilmente uno pueda desarrollarse económicamente. Todo lo que préstamos, por ejemplo, las llamadas oportunidades, terminan siendo verdaderas trampas que nos ponen frente a grandes intereses. Este es un sistema en el que trabajamos para pagar nuestros gastos. Entonces, cuando el salario llega, uno inmediatamente hace, ¿no?, la cuenta de qué necesita pagar, y uno se siente bien. De alguna manera estoy pagando lo que consumo, y esto a algunos le han llamado pobreza estructural. Pobreza estructural. ¿Cuál es la idea de esto de pobreza estructural? El asunto es, repito, que el sistema no te permite a ti elevar tu nivel económico, sino que por el contrario, parece estar diseñado para que te mantengas todo el tiempo, adquieres activos y todo lo demás, pero nunca logras salir de ese fenómeno. La idea o la propuesta de Dios es que todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos económicamente. Un sistema que nos beneficiaría a todos sería un sistema en el que todos tengamos la posibilidad, no el que tenga los grandes capitales y todo lo demás. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy en esta renovación de mente es tratar de observar o contrastar un poquito el sistema social, que muchos conocen con más detalle que otros, pero de alguna manera todos estamos inmersos en él, y el sistema que propone el Señor en la Escritura. Desde la perspectiva del hombre, la economía de Dios es un salto de fe. Y uno se encuentra con postulados que, repito, no cuadran matemáticamente. No cuadran lógicamente. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es que es mejor dar que recibir? No. Eso no cuadra. Entonces uno ya empieza a tener un serio problema. ¿Cómo es que es más el 90% que el 100%? Otra vez, usted haga la cuenta, tírele calculadora a eso, ¿cierto? Y usted matemáticamente nunca va a llegar a conciliar ese tipo de conceptos. Pero repito, la idea el planteamiento de la Escritura es: lánzate en fe a creerle a Dios. A propósito, ¿les dieron la guía a todos? Paula se las guardó ahí. Es una pequeña guía para que usted vaya ahí colocando las citas. Yo pensé que la estaban recibiendo a la entrada. Si quieren, las que sobren, que las tengan los servidores para que ellos vayan entrando y se las vayan entregando a la persona que ingresa. Yo sí veía que nadie miraba la hojita. Es el que todos estos se lo saben. Es una pequeña guía del desarrollo, el bosquejo que vamos a seguir. Y ahí he tratado de colocar algunas de las citas. Voy a mencionar otras, si usted toma nota, para que usted después las lea. ¿Listos? ¿Todos ya la tienen? Entonces, las que sobren, entréguensela a los hermanos en la parte de atrás para que al entrar las personas las vayan recibiendo y no tengamos más interrupciones ahí. Eso. Bien. Y allí en Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. O sea, si tú no tienes, escúchame esto por favor, si tú no tienes una influencia del Espíritu, no puedes entender lo que es espiritual. ¿por qué estos conceptos chocan tanto con una persona que llega nueva a una iglesia? Por ejemplo, el asunto de las finanzas termina siendo uno de los principales tropezaderos para una persona que llega nueva a una iglesia. Ya van a pedir la ofrenda, ya están hablando de los diezmos. Ya, y si esa persona tiene el infortunio de venir por primera vez el día que el pastor está predicando de diezmos, ya, ¿sí ven? Ahí no hacen otra cosa. Eso es. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas que son espirituales, solo se disciernen espiritualmente. El hombre natural no las puede entender. No las puede entender. Entonces, pensar en un sistema diseñado con toda una serie de elementos que rige la economía de los países y una propuesta de reino que en algunos puntos es diametralmente opuesta, es complicado si no la juzgamos espiritualmente. Y la palabra del Señor, bueno, ustedes seguramente han escuchado esto, no miré las cifras, pero se dice que quizás el tema del que más habla la Biblia es el tema de las finanzas. Curioso, más que de orar, más que de guerra espiritual, creo que si hay un tema paralelo en su volumen con las finanzas es el tema de la adoración. Pero de resto creo que no hay un tema del que se hable más en la Escritura. Y hay una razón fundamental con relación a esto. Y es que el dinero, y bueno, ahora voy a hacer la corrección, menciono dinero porque así aparece en el versículo que nosotros manejamos, pero realmente no es dinero. Pero todo lo que tiene que ver con las finanzas es el mayor rival que tiene Jesucristo en su señorío sobre nosotros. El mayor rival que tiene Jesucristo en su señorío sobre nosotros es el dinero. El mismo Jesús se para y dice: vea, es que ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, ¿cierto? Estimará al uno y menospreciará al otro. Y al final de ese discurso, ¿qué termina diciendo? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que eso, el término ahí en el texto original no es riquezas, es mamón. ¿Sí? Ese es el término que se menciona ahí. No podéis servir a Dios y a las riquezas, como aparece en la versión nuestra. Pero repito, el término original es, ¿alguien sabe? ¿Saben qué es mamón? ¿Cómo? Es una deidad que representa el espíritu de la avaricia, de las riquezas, de todo lo... Bueno, vamos, o sea, este planteamiento que el mismo Jesús hace, el principal rival de mi señorío, está diciendo Jesús, son palabras de Jesús. El principal rival que tiene mi señorío es el amor que la gente tiene hacia las riquezas. Pero antes quiero aclarar un par de conceptos en cuanto al manejo de las riquezas. El manejo de mis finanzas, si yo soy un ciudadano del reino, si hoy vamos a aceptar el desafío de salirnos de la influencia del sistema y ajustar nuestra economía al modelo de Dios, yo tengo que entender que en la propuesta de Dios hay un elemento clave que le corresponde a Él, la parte que le corresponde a Dios y la parte que nos corresponde a nosotros. En toda la experiencia de vida cristiana encontramos esas dos realidades. Siempre hay una parte que hace Él y una parte que hacemos nosotros. Únicamente en la salvación nos encontramos con una realidad de que todo lo hace Él, ¿cierto? Todo lo hace Él. Pero a partir de ahí, entrar por ejemplo en la dimensión del reino, yo necesito creer, ¿sí? Entonces ya empieza la parte que me corresponde a mí. En este tema de las finanzas y como una especie de marco general, vamos a mirar la parte que le corresponde a Dios y la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Amén? Entonces, en la parte que le corresponde a Dios, una de las cosas que yo debo entender es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. La primera cosa es que Dios es dueño. ¿De qué es dueño el Señor? ¿Del 10% de lo que yo me gano? No, no, de todo. Ahí en 2 Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 2 Crónicas 29:11-12, creo que la cita la tienen ahí en la guía. ¿No la tienen ahí en la guía? No, la cita por lo menos, la cita. Sí, ¿no? Entonces anótenla. No, no, 2 Crónicas 29:11. Ese sí fue un error de los editores. Ahora, aprendimos hace, bueno, lo hemos aprendido hace mucho tiempo, pero lo recordamos hace un par de domingos atrás, que la perspectiva que yo tengo de Dios determina la manera como vivo todas las áreas de mi vida, como las observo, como las aprecio. La perspectiva que tengo de Dios, por eso decíamos, yo necesito tener una visión del Cristo, de la revelación, no el de la tradición, para poder ver las cosas en una perspectiva correcta. Ahora, la manera como vemos a Dios determinará mi forma de vivir. La revelación que yo tenga de Él, de alguna manera me permitirá también ver el área financiera desde la perspectiva de Él y alcanzar una comprensión mínima acerca de Él. Entonces, la primera cosa que yo debo tener en cuenta es que Él es dueño. ¿Dueño de qué? De todo. De todo. De las posesiones. Hay algo muy interesante. Y es que Dios lo creó todo. No lo dio en administración, pero nunca renunció a su propiedad. Esto es bien interesante. Incluso yo no sé si usted ha revisado las leyes en Israel. Dice, la tierra no será propiedad a perpetuidad del hombre. No será propiedad a perpetuidad del hombre. Se pasará de generación en generación, pero no será propiedad del hombre. Esto es bien interesante. Dios crea el universo, pero no nos lo regala. No renuncia a la propiedad de Él. Él es dueño de todo. Y este reconocimiento es clave, es fundamental. Y este, recuerde, estamos renovando mente. Esta es una de las primeras cosas que se debe anidar en mi corazón. Yo tengo que coger aquellas cosas a las que estoy aferrado y decir: es que no son mías, son tuyas, Señor. Es pararme frente a aquello de lo que me ha pegado en forma a veces hasta enfermiza y decir: no, es que esto no es mío, esto es tuyo, Señor. Es dejar de hacer tragedias cuando perdemos algo. Ah, el que es el dueño de todo decidió que no lo tuviéramos más. Y punto. Convertimos en tragedia las pérdidas porque no entendemos que Él es el dueño de todo. Amén. Entonces, la pregunta aquí frente a esta realidad no es: Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? No, no, no es: Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? ¿Sí? ¿Ves? Esa simple pregunta cambia, ¿no? Porque nosotros llegamos como: no, Señor, ¿qué se le ofrece? ¿No? Aquí está mi dinero, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quieres que haga con mi dinero? No, no, no, no, es que no es mi dinero, es el dinero de Él, ¿cierto? Todo es de Él. Y ahora, esta es una comprensión intelectual relativamente fácil. El asunto es cómo la convertimos en una verdad vivencial. Él es el dueño, amén. Lo segundo es que Él tiene el control de todo. Dios tiene control de todo. Él controla todo lo que ocurre. Él está al control de las situaciones difíciles. O sea, si yo tengo un momento de estrechez económica, Él no es que perdió el control. Ay, acuérdale, ay, no me di cuenta, me descuidé. Y vea este cómo anda de llevado ahora. No, no, no, Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y escúchame, tiene la capacidad de convertir las situaciones devastadoras en experiencias de bendición. ¿Cuántos lo creen? Bueno, con esos 10 el Señor puede hacer cosas grandes. Entonces, él es dueño, él tiene el control. Y la segunda, la tercera expresión en este marco de referencia es que Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. La fuente de mi provisión, de mi riqueza, de mis bienes, del dinero que llega a mis manos, la fuente es Dios. Dios. No es el trabajo, no es el negocio, no es la fábrica, es Dios. Amén. Él ha prometido proveer para mis necesidades. Esto, otra vez, recuerde, estamos renovando pensamiento. La cultura nos ha enseñado que el hombre es el proveedor de la casa. Y cuando tú te consideras el proveedor de tu casa, estás desplazando al verdadero proveedor. Entonces hay un hogar, por ejemplo, en el que ella gana más y ya todo se desbarajusta. Es que ella gana más que él y entonces ya no pueden vivir y esto y lo otro. No, ella gana más que él porque al proveedor le plació que la provisión llegara prioritariamente a través de ella. El proveedor es él. Nuestra sociedad, por ejemplo, le cuesta trabajo aceptar que a través de una mujer llegue el recurso económico para un hogar. ¿Por qué? Porque el sistema nos metió la idea de que el proveedor somos nosotros los varones. No. El proveedor es Dios. El proveedor es Él. Y no hay problema si a Él le place hacerlo a través de ella. O a través de Él. Lo que a mí no se me puede olvidar es que Él es el proveedor. Amén. Entonces, estas tres cosas con relación a la parte de Dios en todo el marco del tema financiero. Entonces, recuerde, Dios es el dueño. Dios tiene el control de todo y Dios es el proveedor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Ahora, ¿cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? La parte de nosotros en todo este proceso. Entonces, la primera cosa que tiene que ver con nosotros es que tenemos el desafío de ser fieles con lo que recibimos. De ser fieles con lo que recibimos. La parte nuestra, ahí está. Entonces necesitamos ser fieles con lo que recibimos. Escúchame. Recíbeme esto de parte del Señor. La fidelidad no depende de cuánto se te ha confiado. No, es que yo lo que gano eso es una, eso no es nada. No, la fidelidad no depende de cuánto se te ha confiado, mucho o poco. Lo que tú haces hoy con pesos será lo mismo que mañana harás con millones. Dios llama a cuentas al que le dio 5 talentos, al que le dio 3 y al que le dio 1. No importa cuánto se te ha confiado. Si a ti Dios te ha puesto grandes recursos en tus manos, millones de recursos en tus manos, igual tu compromiso es ser fiel. Si lo que tienes que manejar es un salario mínimo, tu compromiso es ser fiel. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. El asunto no está en que el día que yo ya tengo una cifra significativa, ese día sí. No. Es ya. Y el segundo aspecto que tiene que ver con nosotros es una derivación de ese, y es que necesitamos ser fieles en todas las áreas. En todas las áreas. En los contextos cristianos evangélicos se enfatiza mucho en la fidelidad con el diezmo, ¿no? Y entonces yo tengo que ser fiel con mi diezmo. Y sí, está bien, yo debo ser fiel con mi diezmo. Pero recuerden la parte que le corresponde a Dios. ¿Qué es de Dios? ¿El diezmo? No, todo. Todo. Entonces yo debo ser fiel con el 10% y con el 90% restante también. O sea, yo necesito usar el dinero de manera como la Escritura me instruye. Yo necesito tener una actitud correcta frente a las posesiones. Si no usamos criterios bíblicos para las decisiones financieras, estamos siendo infieles. Ah, pero yo doy mi 10%. Yo cumplo allá con mi diezmo. Ya, ya le di lo suyo, déjeme tranquilo. No, no, no, es que lo, todo es de él. ¿Sí? Todo, absolutamente todo es de él. Entonces, ahí está, digamos, condensado lo que a nosotros nos corresponde. Porque en últimas, en este proceso, en esta relación de finanzas, lo que nosotros somos es administradores. Amén. Administradores. Eso es finalmente lo que nosotros somos. Entonces, yo quería que usted tuviera eso en mente, porque ahora sí vamos a entrar ya de lleno a mirar un poquito los valores de los distintos sistemas que se plantean allí. Amén. El texto que citamos al iniciar en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo les decía que el término ahí en el texto original no es riquezas. Para riquezas o dinero el término es otro. Ahí el término es mamón, es una expresión que el Señor usa. Escúchame algo. Tu realidad económica no está determinada por el lugar donde te congregas. Está determinada por el sistema al que te sometes. Por el sistema al que te sometes. No, pues es que yo vengo a una iglesia. No, no importa. Tú puedes venir a una iglesia, pero si ajustas tu economía al sistema social, al sistema de mamón, entonces tu economía está orientada por los principios de la sociedad, no necesariamente por los valores del reino. Y este término mamón, que es aparece en nuestras versiones como sinónimo de riqueza o de dinero, no es necesariamente eso. Y vamos a hacer algunas observaciones del texto. Si tú notas en el texto, el término mamón, que es el que en nuestra Biblia aparece como las riquezas, la primera observación que podemos hacer con relación a ese término es que el Señor lo ubica como algo diametralmente opuesto a Dios. Diametralmente opuesto a Dios. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a mamón, usando el término que aparece ahí en el texto original. O sea, ese término es un término, o mejor dicho, lo que eso represente, vamos a tratar de entenderlo ahora, lo que eso sea, está completamente opuesto a lo que Dios es. ¿Me hago entender? Es la primera observación que el texto nos permite ver. Lo que es completamente diferente a lo que Dios es. Y no podéis servir a Dios. Mamón, ese sistema compite con Dios buscando siervos. ¿Sí? O tú terminas siendo siervo del sistema a través de toda la filosofía económica del sistema, o terminas siendo siervo de Dios ajustando tus finanzas al proyecto de Dios. Y ahora, lo que sí aclara el Señor es que no es posible servirlos simultáneamente. No es posible servirlos simultáneamente. Y es más, note que no lo pone en términos de prohibición, sino en términos de imposibilidad. Es que les queda prohibido servir a mamón. No, no, no. no es una prohibición, es una imposibilidad. Si tú estás sirviendo allá, no sirves acá, no eres siervo acá. ¿Me hago entender? O sea, son mutuamente excluyentes el servicio a Dios y el servicio a Mamón. O sea, para servir a Dios, yo necesito renunciar a mi servicio a ese sistema. No tiene nada que ver el uno con el otro. Ahora, ¿qué es esta expresión? Este es un vocablo antiguo del arameo que el Señor lo trae a colación en este relato, porque es una deidad que era adorada por algunos pueblos antiguos y era reconocida como el dios del dinero, el dios de la prosperidad económica. Y en algunas culturas variaba su nombre, pero más o menos su representación física era lo mismo. Y lo que esto representa es una potestad demoníaca que influencia a los seres humanos a venderse a un sistema que trata de controlar sus finanzas, que los lleva a amar y a servir el dinero en la esfera natural. Escuche lo que pasa aquí. Ojo, esta es una potestad demoníaca que pretende tomar el control de nuestras vidas. Una potestad demoníaca, una potestad espiritual que pretende tomar el control de nuestras vidas para que en el ámbito natural yo termine viviendo al servicio del dinero. ¿Sí? Yo termine viviendo al servicio del dinero. Estas potestades o estas influencias demoníacas siguen operando hoy como lo hacían en aquellos días en que Jesús lo denunció. Influencian, controlan a las personas para que amen y confíen más en el dinero y terminen haciendo del dinero su objeto de adoración. Todo hoy se vive, se determina por razón del dinero. Pregúntale a un chico que está terminando su bachillerato, ¿por qué decide estudiar una carrera? ¿Cuál es su motivación para escoger una carrera? Que de plata. A mí no se me olvida una reflexión a la que llegó nuestro hijo estando muy pequeñito. No sé cuántos años tenía Ángel, unos 3 o 4. Y un día nos dijo, yo voy a ser médico, voy a ser doctor. ¿Y por qué quieres ser doctor? Dijo, porque los doctores no dan vueltos. Él llegó a esa conclusión. Él veía que íbamos al consultorio médico, ¿sí? Y él no veía cuando pagábamos la consulta, pero a todo lugar donde íbamos pagábamos algo y nos entregaban vueltos. Uno pagaba el taxi y le daban vueltos. Entonces él llegó a la conclusión de que los doctores no dan vueltos. O sea, ellos se la ganan toda, ¿cierto? Entonces él dijo que él quería ser doctor porque los doctores no dan vueltos, ¿sí? Pero si tú notas, toda la motivación que existe por razón de nuestras decisiones tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el dinero. O sea, hemos sucumbido ante un sistema que ha hecho del dinero, o mejor dicho, que le ha dado el dinero, le ha conferido al dinero un poder que no tiene. Un poder que no tiene. No podéis servir, no podéis servir. Recuerde algo, mire, el dinero es inerte, el dinero es amoral, el dinero no tiene poder en sí mismo. No tiene poder en sí mismo. Mamón sí. O sea, el espíritu que se mueve en las esferas celestiales, que trata de dominar nuestra mente, ese sí tiene poder. Es más, la escritura jamás sataniza el dinero. El problema es el amor al dinero, que es lo que el sistema genera en nosotros. Yo se los he dicho en muchas ocasiones, nosotros hoy tenemos la tendencia a todo ponerlo en términos de dinero. Yo necesito 3 millones de pesos porque en un mes tengo que matricular el semestre de mi hijo. Es uno ya. ¿Tú qué necesitas? No, necesito pagar el semestre de mi hijo. Pero todo lo ponemos en términos de ¿qué? De dinero. Yo necesito 80 mil pesos porque se me acabaron los zapatos. No, no, tú necesitas unos zapatos. No necesitas 80 mil pesos. ¿Sí, sí me hago entender? Pero todo lo ponemos en términos del dinero. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que hemos recibido del espíritu imperante en la sociedad. Pero quiero que sepas algo. Las iglesias no estamos por fuera de esa influencia. El verdadero poder detrás de la provisión económica para nosotros es Dios. Y siempre debemos reconocerlo como tal. La sociedad propone que es mamón con todo su sistema. Todo el tiempo escuchamos que el poder está en el dinero. ¿O no? Y basta con mirar todos estos seriados que están dando por estos días de las historias lamentables de nuestro país y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende mostrarle a la sociedad de hoy? Mira, el poder está en el dinero. El poder está en el dinero. Y otra vez, a veces esas afirmaciones vienen hasta de los púlpitos cristianos evangélicos. Es que si tuviéramos recursos, podríamos ganarnos esta ciudad para Cristo. ¿No? ¿Será? Cada vez que hacemos declaraciones como estas, lo que estamos confesando es nuestro nivel de esclavitud. El poder no está en el dinero. El poder lo tiene el Hijo precioso de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, quien conquistó el imperio de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. El poder está en él. Ahora, ¿qué es lo que pretende esta potestad demoníaca? El objetivo es apartar nuestro corazón de Dios, alejarnos de Él, nublar nuestra visión del carácter creador y proveedor de Dios. Mamón procura tener amor, adoración, afecto, lealtad y servicio, seduce a las personas para darle ese valor desproporcionado al dinero. Porque la gente siente que cuando tiene dinero tiene poder. Y por eso la gente ama desenfrenadamente el dinero. Y el dinero hace surgir toda forma de maldad. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y claro, cuando uno ve series como las que están presentando otra vez por estos días, es increíble el amor al dinero, cómo genera cualquier tipo de maldad. Cualquier tipo de maldad. Si tú notas, la escritura es completamente fiel. Raíz de todos los males es el amor al dinero. En la medida en que más amemos el dinero, más propensos estamos a movernos en esferas de maldad. Mira, ¿cuál es la primera reflexión que viene a nosotros cuando queremos hacer algo? ¿Cuál es la primera reflexión que viene a nosotros? ¿Cuánto me vale? ¿Sí tengo dinero para eso o no? Escúchame, por favor, estamos renovando la mente. ¿Cómo hacemos planeaciones de cosas en casa, por ejemplo? ¿Cuándo planeamos vacaciones, por ejemplo? ¿Cuándo planeamos? ¿Todo lo planeamos en torno a qué? Al dinero. ¿Sabes qué es lo peor? Aún las actividades de carácter espiritual también se planean, es con base al dinero. El Señor quiere que vayamos a tal parte cuando haya la provisión. No, no, si el Señor quiere, Él va a dar la provisión y punto. El asunto no es si tengo o no tengo. El asunto es si Dios quiere o no quiere. ¿Me hago entender? Esto es completamente diferente, hermano. No es que yo planee unas vacaciones si tengo o no tengo dinero. La pregunta no es cuánto me cuesta. La primera pregunta que yo me debo hacer es: ¿Dios quiere? ¿Dios quiere? Porque si Él quiere, olvídate. Y mira, si se trata de cumplir su propósito, cualquiera que sea, Él siempre dará el dinero que necesitamos. Siempre. Siempre. Pero tenemos que ser sinceros y reconocer que nuestros movimientos están gobernados por el dinero. Cuando la Escritura me dice, deben estar gobernados por Dios. Por Dios. Dile que sí a Dios a todo lo que te pida. No preguntes cuánto vale, porque cuando tú le dices que sí, Él sencillamente lo financia. Sencillamente lo financia. Yo necesito posicionar esta verdad en mi corazón. Yo necesito posicionarla y comenzar a caminar en obediencia en torno a ella. Porque entonces seguimos entregándole al dinero el poder de lo que yo voy a hacer. ¡Ojo! Estamos perpetuando una esclavitud que viene de un sistema y no necesariamente de la instrucción bíblica. Y mira, hay una cosa mucho más delicada aún. Recíbelo de parte del Señor. Allá afuera, todo tiene que ver con dinero. Todo gira en torno al dinero. El dinero es lo que la gente quiere. Pero aquí adentro, también. ¿Por qué diezmamos? Ah, porque hay promesa. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué damos? Para recibir. En últimas, ¿qué es lo que queremos? Dinero. Dinero. ¿Y somos fieles? ¿Por qué? Porque queremos también dinero. Porque queremos que nuestra finanza sea multiplicada. Allá afuera usan los negocios, las trampas, eso. Aquí adentro usamos a Dios. Pero ¿qué es lo que en últimas queremos todos? Suena duro, ¿cierto? Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? El mundo usa otras cosas. Aquí usamos a Dios y algunos hasta en forma creativa se han inventado otras cosas, ¿no? Trae el 1% de tu deuda, trae no sé qué, trae un ladrillo, tantas cosas que nos inventamos para que, porque en últimas lo que queremos es el dinero, el dinero. Oramos, diezmamos, ofrendamos porque queremos dinero. La fuente no es Dios. La fuente es el dinero. Así lo estamos viendo. La codicia sigue ahí en el corazón, porque el dinero es lo que queremos. Pero la Escritura dice que la fuente es Él. Y escúchame lo delicado de esto, hermano. ¿Para qué queremos dinero? Ah, bueno, usted puede hacer una lista larga, ¿cierto? Y la motivación del dinero por lo general tiene que ver con lujos, con cosas que queremos. Y escúcheme esto, Dios no tiene problemas con darnos lujos. No, Dios no tiene problemas con eso. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que lo hemos convertido en nuestro mandadero para conseguir dinero. ¿Ves? Señor, ahí te dejé el diezmo. No se te olvide Malaquías 3:10, por si acaso. No se te vaya a olvidar. ¿Sí? Señor, ahí... Y escúchame esto. Cuando tú no conoces el propósito de algo, lo mal usas o lo abusas. Tú y yo debemos entender que el dinero es un siervo de Dios para el extendimiento de su reino. Y así necesitamos verlo. Ojo, estamos renovando la mente. Estamos renovando la mente. Cuando tú vienes a diezmar y ofrendar, vienes a diezmar y ofrendar para el Señor, por razón del Señor, no por razón de lo que yo voy a recibir. Pero escúchame esto. Si yo asumo esta forma de pensar, cambio por completo mi perspectiva frente a todo lo que está ligado al dinero. Por ejemplo, yo tengo que entender que yo no trabajo donde trabajo por razón del dinero que me dan. Escúchame, por favor. Tú no trabajas donde trabajas por razón del dinero que te dan. Tú estás en el lugar, en que estás laborando, porque allí te ha asignado el Señor para cumplimiento de su propósito. Amén. Ese es el lugar de tu asignación en Dios. Amén. No. Mi lugar de trabajo es mi lugar de asignación divina. Amén. Entonces, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Por qué la tragedia cuando yo pierdo un trabajo? Porque yo solo veía ese trabajo, esa empresa, ese negocio como la fuente de mi provisión. Y si la pierdo, perdí la provisión. No, mi provisión es Él. Si perdí un trabajo, lo que pasó es que mi tiempo de asignación ahí terminó. Y Dios me ha asignado a otro lugar. Amén. Porque yo estoy ahí por razón de la asignación de Dios. Y Dios usa ese lugar para darme su provisión a través de ese lugar. Pero la provisión siempre viene de Él. Amén. Siempre viene de Él. Y mira, esto cambia la motivación con la que yo hago las cosas. Es inconcebible que un ciudadano del reino trabaje con desdén en el lugar donde está. No, porque ha sido asignado por Dios para estar en ese lugar. Ha habido una asignación de parte de Dios para ti en ese lugar. Y repito, si el trabajo terminó ahí, no significa que tu patrón se ensañó contigo. Significa que tu verdadero patrón decidió que la asignación ahora es otra y que tu lugar ahí ha terminado. Amén. Cuando yo vivo con los principios correctos, puedo estar por encima del sistema que quiere imponerme los suyos. Porque el reino en el que yo vivo es un reino sobrenatural. Amén. Entonces la dificultad tiene que ver con: ¿por qué no vivimos la vida de plenitud que Dios quiere que vivamos? Ese estilo de vida y vida abundante que Él ha prometido para nosotros, siendo ese su deseo. Recuerde, usted tiene que marcar la diferencia entre los hechos y la verdad. Los hechos tienen que ver con lo que a usted le sucede cotidianamente. La verdad tiene que ver con lo que Dios ha declarado sobre usted. Amén. Y no importa las circunstancias que estés atravesando, tú vives sobre la verdad revelada de Dios para tu vida y su propósito con nosotros. Entonces ahí traté de resumir en un cuadrito, y ustedes lo tienen ahí, el reino de Dios, el sistema del mundo o el reino de Mamón. Qué interesante que el sistema operativo, el sistema económico operativo en el reino es dar y recibir. El sistema operativo en el económico operativo en el mundo es comprar y vender. Comprar y vender. Bien. ¿Qué vamos a hacer en los próximos minutos? Vamos a tratar de identificar qué tanto de la mentalidad del sistema del mundo está enquistada en nosotros en cuanto a nuestra economía. Y vuelvo y digo, aquí viene mi frustración sobre el tiempo de esto, y es que, pues, es lo que vamos a alcanzar a hacer hoy. Pero quiero que sepa algo, la identificación es el primer paso hacia la liberación. Si tú puedes identificar qué es lo que has abrazado, consciente o inconscientemente, entonces, al identificarlo, vas a poder saber exactamente qué necesitas sacar de tu corazón. ¿Sí? Entonces, ahí hay 10 señales que vamos a tratar de mirar sobre, repito, qué tanto de este sistema mundano, el reino de Mamón, se ha enquistado en nosotros. Y entonces, cada vez que mencionemos una de esas señales, tú vas a estar pensando. Y le pones un chulito ahí en tu hojita, ¿cierto? La escribes y le pones un... Ahí creo que está el espacio para que ustedes la escriban y la vamos a tener aquí también. Entonces, ¿están listos para empezar a monitorearse cada uno de nosotros? Quiero mencionarles que mi propia evaluación frente al tema no fue nada satisfactorio, nada. No era consciente qué tan afectado estoy por este sistema hasta que no me senté frente a esto a revisarlo con detenimiento. Entonces, quiero que sepan que esa evaluación que usted va a hacer ahora, no le voy a decir cuántas saqué, pero casi la nota máxima. Bien. Primera. Tú te identificas con el sistema del mundo cuando la preocupación y la ansiedad sobre el dinero te embargan todo el tiempo. Esta es una de las señales. La preocupación y la ansiedad sobre el dinero. Todo el tiempo estamos preocupados por el dinero. Todo el tiempo estamos ansiosos por el dinero. Todo el tiempo estamos pensando en eso. Alguna cuenta sin pagar nos roba la paz. Y esto no tiene distingo de estratos sociales. La preocupación y la ansiedad la tienen los pobres porque no tienen, y la tienen los ricos porque tienen. Esto no se escapa a nadie. El uno porque no tiene y el otro porque tiene, y Dios mío, que lo pueda conservar, que lo pueda multiplicar, que no me lo vayan a quitar, ¿cierto? Pero y en ambos casos el temor y la ansiedad terminan afectando las emociones de la persona. Y esta tiene que ser una apropiación interior. Yo necesito descansar en aquel que es el dueño de todo. ¿Por qué me afano y me preocupo por algo que no es mío? ¿Por qué si Él tiene el control? Pero repito, seguimos ansiosos. Y definitivamente una de las más lindas expresiones de la fe en cuanto a esto es lo que algunos llaman la fe de las aves, descrita ahí por Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Ellas no siembran ni ciegan, pero están completamente seguras que el Señor las alimenta. Qué rico tener la fe. Cuando usted esté preso de la ansiedad y de la preocupación, piense en las aves. Piense en las aves. Yo he desarrollado una especie de pequeña afición por fotografiar aves. Y es tan espectacular. Y ellas llegan hasta donde sea. Sí. No tienen problema. Y hay tres actitudes que caracterizan, que nos ayudan a la liberación, que caracterizan la liberación de la ansiedad en estos temas del dinero. Y repito, ahí están mencionadas. Pero otra vez, si esto es una cosa que afecta mis emociones, yo necesito tener una apropiación interior de estas verdades. Ahí no están, las tiene usted ya en su hojita. Lo que yo tengo lo he recibido como regalo de Dios. ¿Cuántos creen eso? No, como 10 nomás. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo solo soy mayordomo de lo que se me ha confiado. Y hay algo interesante, vea. Usted debe estar tranquilo, porque Él se ha comprometido a suplir sus necesidades. Y aquí hay una cosa que, ¿saben que yo les confieso? No había reflexionado mucho en esto. Mis necesidades son suplidas por su gracia, no por mi esfuerzo. Ahora, alguno dirá, o sea que entonces yo no, a partir de mañana no salgo a trabajar. No, tampoco es eso lo que el texto dice. Tampoco es eso. Pero lo que sí el texto enfatiza es que tus necesidades y las mías son suplidas por su gracia. Todas tus necesidades serán suplidas. Entonces, yo debo entender esto. Lo que yo tengo lo he recibido como regalo de Dios. La segunda característica de esta liberación de la ansiedad es que mis posesiones son cuidadas por Dios. Amén. Y esto me tranquiliza. Escúchame esto. Qué duro es cuando perdemos algo. Pero mira, eso que perdí es de Él. Lo he recibido como un regalo. Pero además, Él se encarga de su cuidado. Y si lo perdí es porque seguramente Él decidió que ya no debería tenerlo más. O que no tiene problemas para reemplazarlo. ¿Me hago entender? Mi perspectiva frente a esa realidad cambia completamente. Cambia. Entender que mis posesiones son cuidadas por Dios me libra de la ansiedad que provoca el retener. Yo quiero retener todo. Yo quiero tenerlo todo. No, pero es el que cuida. O sea que cuando ya no está, fue que Él decidió que no estuviera. ¿Usted cree eso? Bueno, el silencio fue muy elocuente. Y la tercera cosa es que mis posesiones están disponibles para ser utilizadas por otros. Pero si no es mío, si no es de Dios, los recursos son de Él. Yo puedo hacer que mis recursos estén disponibles para otros con la dirección de Dios. Amén. De acuerdo a la dirección de Dios. Es entender el sentido que tiene todo lo que yo poseo. Recuerda, eso es repetido hasta la saciedad. Dios no te prospera. Dios no te prospera para tu bienestar. Dios te prospera para el cumplimiento de su propósito en ti. Eso quiere decir que si, por ejemplo, Dios me da un carro, sí, me da un carro para que yo lo disfrute, para mi familia, pero debo entender que ese carro también tiene un propósito en la dimensión del reino. Entonces yo no tengo un problema en que en algún momento determinado mi carro se necesite para algo que Dios quiera. Pero no para el que todo el que quiera, para algo que Dios quiera. ¿Me hago entender? Yo comienzo a mirar todo lo que tengo desde una perspectiva distinta. Y esto también me ayuda a entender que a todo lo que tengo yo debo darle un buen uso. Es inconcebible que los hijos de Dios le demos mal uso a las cosas que Dios nos ha dado. Tú no puedes darle mal uso a las cosas, porque en cualquier momento Dios te dice que las necesita para otro. Y deben estar en buenas condiciones. Amén. No los veo muy convencidos, pero bueno. Entonces, primera señal de esa influencia allí es la preocupación y la ansiedad sobre el dinero. Puedes ponerle ahí el chulito al ladito si quieres. Otra señal de que estamos bajo esa influencia es el mal manejo del dinero. El mal manejo del dinero. Esa frase que se ha hecho popular, es que no sé qué se me hizo la plata. No sé qué se me hizo. Y esa frase va acompañada con una cara así de esas de sorpresa, ¿no? Y no sé, yo tenía, pero es que yo esta mañana salí con, pero yo no sé, ¿no? Eso que suena así tan folclórico se llama mala administración. Y el dinero es, en algunas expresiones paralelas en la escritura, es una semilla. La semilla tú te la comes, tú la siembras o tú la gastas. Y si te la comes, se acaba. Si la siembras, se multiplica. Un mal manejo del dinero es una de las cosas más comunes en medio de nosotros. Es curioso, hay algunos que por razón de su trabajo tienen que manejar contabilidades de grandes empresas, pero no llevan ni siquiera un registro de los gastos de su casa. No tienen el más mínimo control de qué reciben, qué pagan, qué. Y ahí, cuando después dicen, pero ¿qué se hizo? ¿Cierto? Este es una afectación del sistema en el que vivimos. Si el Señor decidiera confiarte una cantidad significativa de dinero, a ver, voy a ponerte el ejercicio de esta forma. Dios te va a dar una cantidad bien significativa de dinero de acuerdo a la forma como has administrado el que hasta ahora te ha dado. ¿Cuánto crees que podría recibir? ¿Cuánto dinero podría solicitarle sobre esa premisa, cierto? Los planes, los registros, los presupuestos son fundamentales. ¿Quién antes de construir una torre no se sienta y planea? ¿Quién antes de salir a la guerra no revisa su ejército a ver si más bien hace una tregua de paz? ¿No? Entonces, ojo, el mal manejo del dinero es una señal evidente también de la influencia. Entonces coloca ahí el chulito y lleva dos. Vamos con la tercera señal. Y la vamos a llamar una necesidad financiera continua. Es que a mí nunca me alcanza. Es ese síndrome de los meses que se alargan. Este dinero debía alcanzar hasta final de mes, pero este mes duró mucho. Entonces no alcanza. Esos meses que se alargan interminablemente. Y otra vez, ni siquiera es un asunto de pobres o ricos. Por lo general desarrollamos patrones de gastos que exceden los ingresos que recibimos. Y no importa si tus ingresos y tus gastos son el 120% de lo que ganes, entonces tú dices, ah, es que el día que gane más esto se soluciona. Pero es que tus gastos son el 120% de lo que ganas. No importa si pasas de ganar 2 millones a ganarte 10, siempre va, el problema antes se va a multiplicar más. Porque es un patrón de gastos que hemos elaborado. Y repito, caemos en el engaño del endeudamiento permanente como solución a corto plazo. Si yo gasto el 120% de lo que gano, yo necesito prestar ese 20% para la solución inmediata. ¿Sí? Siguiente mes pago ese 20%, pero tengo un nivel de gasto de 120%. ¿Sabes cuánto se va acumulando en deuda? Entonces tú estás ahí todo el tiempo en ese proceso de un endeudamiento para una solución a corto plazo que termina siendo un tremendo problema a largo plazo. Y repito, tú estás convencido que el día que ganes más, tu problema se acaba. Tienes eso ahí en tu corazón y es más, estás orando, Señor, provéeme un empleo que me dé mucho más. Pero hay un serio problema y es que has desarrollado esa mentalidad, una necesidad permanente, continua de finanzas, porque no has podido ajustarte a lo que Dios te ha dado en este momento. Recuerda, si no aprendes a manejar con sabiduría lo que Dios te da hoy, nunca estarás listo para recibir lo que Él quiere darte mañana. Pon el chulito ahí si quieres. La siguiente. La vamos a llamar espíritu de pobreza. Espíritu de pobreza. Y es esa mentalidad que hemos desarrollado de eso yo no lo puedo pagar. Incluso usamos una expresión que nos ayuda un poquito a sentirnos mejor. Yo no puedo darme ese lujo. Todo. No importa lo que sea. Puede ser incluso una necesidad legítima. Pero dices, no, yo eso no lo puedo pagar. No, no. Pero mira, y no, es que yo no puedo darme esos lujos. Y es una fortaleza mental que no depende de tu condición financiera. No depende de tu condición financiera. Es que te niegas a hacerlo aunque Dios te diga que lo hagas. Repito, te niegas a hacerlo aunque Dios te diga que lo hagas por miedo a perderlo todo. El joven rico está frente a Jesús y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Ah, no. Yo no puedo darme ese lujo. pero tendrás tesoro en los cielos. Todo el tiempo estás declarando frente a necesidades legítimas que eso no está a tu alcance. Y en todo este proceso, y de esto vamos a orar ahora en unos minuticos al concluir, pero quiero introducirlo ya, y es, yo necesito establecer cuánto es suficiente. Esta es una pregunta que yo necesito resolver con Dios. Porque tú estás frente a un sistema en el que todo el tiempo te dice, nunca nada es suficiente. ¿Cuánto se demoraba un elemento electrónico antes de que saliera una versión nueva? ¿Cuánto se demoraba hace algunos años? Uf. Pasaba mucho tiempo. Hoy el sistema te está diciendo, eso que tienes no es suficiente. Aquí hay uno que es, además de eso hace esto, esto. ¿Sí? Ojo. Tú necesitas establecer cuánto es suficiente. Porque el sistema no quiere que respondamos a esta pregunta. Porque siempre quiere meternos en la dinámica de necesitar. Tú necesitas, por ejemplo, decir, ¿cuántos carros voy a tener? No. Yo le estoy pidiendo al Señor un carro para mí, un carro para mi hijo, un carro para mi esposa. Pero, ¿cuántos carros puede tener una persona? Entonces llega un momento que dice, no, pero es que salió un modelo allí, es que esta marca está ofreciendo no sé qué. ¿Sí? ¿Cuánto es suficiente? Porque si tú, repito, si tú no resuelves esta pregunta, vas a estar bajo la tinería de un sistema que siempre te va a inducir a necesitar. A necesitar. Dios quiere trabajar con nosotros en responder esa pregunta. Porque siempre estaré siendo impulsado por la necesidad, no por la voz de Dios. Tú no te mueves por la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que nuestro Padre conoce nuestras necesidades aún antes de que las pidamos. Yo no me muevo por necesidad, porque Él conoce mis necesidades. Por eso yo necesito trabajar esto con el Señor. Si el Señor es mi referente en cuanto a deseos y necesidades se trata, entonces el asunto cambia. No se trata de si puedo darme ese lujo o no. Se trata de si estoy obedeciéndolo a Él o no. ¿Y ves? La dinámica cambia completamente. Entonces, ojo con ese espíritu de pobreza. Siguiente. Compras impulsivas. Compras impulsivas. Es esa incapacidad de resistir. Y es curioso. Mire lo curioso de esto. Las clases más afectadas por este fenómeno son las clases populares. Es muy curioso. Una persona pudiente compra de su abundancia. Una persona que no tiene compra de su necesidad. Otra vez, el fenómeno afecta a ricos y a pobres. Pero curiosamente, son más vulnerables las clases populares. Los centros comerciales están diseñados como verdaderos santuarios de mamón, ¿no? Donde todo te grita, vea. Yo les comento un testimonio. El lunes festivo, Nos fuimos, bueno, los chicos estudiaron en la mañana en la casa, almorzamos y nos fuimos en la tarde a la feria. Es increíble, increíble. Íbamos a dar un paseo, a buscar, mirar y todo. Pero estando allá, pero es que es cosa tan barata, miren. No, no, es que ¿dónde consigue uno, no? Esta oportunidad no la vuelve uno a encontrar. Y estuvimos a punto como en tres ocasiones de sucumbir en diferentes. Íbamos solo a mirar, afortunadamente al final solo nos comimos un helado y salimos de ahí ilesos. Pero en serio, estamos pensando por razones del mundial el otro año conseguir un televisor de esos donde uno pueda. Y había uno que uno decía, pero no, no, este precio no, no puede ser. Y yo tengo cupo en la tarjeta. Y ahí entonces, pero. Y el chico me decía, y le recibo tarjeta, la que sea. ¿No es cierto? Y ahí estaba, era. Pero no es una compra que habíamos planificado. Sí, sí queremos hacerlo, pero estamos ahorrando para poder comprarlo, pero no de esa manera. Pero es impresionante, porque uno veía cosas que uno decía, no, pero. Y otra vez, esa afectación mental, ¿no? Esta oportunidad no la vuelves a encontrar. No, esto. ¿Quién sabe cuándo vuelves a ver esto a este precio? Entonces, cada rincón de estos lugares nos grita, ¡cómprame! Estoy barato, soy una ganga. Llévame. Sí. No se te olvide que los recursos no son tuyos. No puedes disponer arbitrariamente de ellos. Tienes que consultar con el dueño. Amén. Amén. Las promociones del éxito. Yo recuerdo que en todas. Una persona que conozco en todas compraba plásticos y la otra los mismos, es que estaban baratos, es que miren, 52 plásticos en tanto, ¿cierto? Pero la otra promoción volvían a poner los plásticos en promoción, es que esto es increíble, vea. Compras impulsivas. Otra, póngale ahí el chulito, ponga dos chulitos. Estamos en promoción. Otra, la vamos a llamar la tacañería. La tacañería. Esta es la renuencia a dar lo que legítimamente tenemos que hacer. Y escúchame, una de las formas como esta expresión se manifiesta es nuestro temor a diezmar, a ofrendar. Y es un temor que se deriva de nuestro deseo de aferrarnos al dinero. Una de las cosas que muchas personas hacen, yo voy a tomar mi diezmo cuando yo voy a diezmar, pero voy a esperar cumplir estas cosas urgentes y cuando lo haga, es esa imposibilidad de reaccionar positivamente a las invitaciones que nos hacen a ser generosos, a dar, con un pretexto excelente que nos hemos diseñado. Yo en este momento no puedo, pero el día que el Señor me provea, yo lo voy a hacer. Creo que lo estás esperando todavía. No, no, el día que el Señor me provea, yo lo voy a hacer. Ahora yo no puedo, pero Señor, tú conoces mi corazón, ¿cierto? Porque lo conoce. Yo necesito tener claro esas. Ah, bueno. Solamente voy a hacer una acotación del diezmo, porque quizás algunos estaban pensando que toda la conferencia iba a ser sobre el diezmo, pero no. El diezmo es la primera acción, la más elemental de las acciones que me introduce en la dimensión del reino en cuanto a mis finanzas. Es la más elemental de todas. No pienses que tu diezmo es la gran semilla y que eso, no, no, mi diezmo es mi compromiso con el Señor, punto. El diezmo es la parte de lo que el Señor me da que no me deja administrarla. Es de lo que Dios me da la parte que yo no puedo, que no me permite administrarla, que sencillamente me pide que se la devuelva. ¿Por qué razón? Por la razón de que es, si ustedes me permiten, sería como mi carnet para ingresar a la dimensión del reino. Como cuando tú entras a un conjunto, a un club, muestras tu carnet, vea, y pagaste una inscripción para. Esa es como mi vinculación, ese es mi primer paso, el paso más elemental. Si aquí no he podido saltar esta barrera, difícilmente voy a poder entrar en una dimensión de reino que renueve mi mente y por ende afecte mi entorno. Todos nosotros estamos en un sistema que siempre nos dice, si tú das, vas a tener menos. Por eso, ese es un sentimiento que se alberga fácilmente. Ahora, ¿no suena lógico? Pues si tú das, vas a tener menos. Recuerda el versículo con el que iniciamos. Pero yo pertenezco a un reino donde el Señor me dice, si tú das, se te va a dar. Dad y se os dará. Semilla buena, apretada, arremecida. Y este es un ajuste en mi vida financiera que inmediatamente me coloca en la dimensión del reino. Ajustar mi vida desde la premisa elemental del diezmo inmediatamente me coloca en la dimensión del reino. Y este es ese bendito temor que nos embarga de no tener lo suficiente para suplir nuestras necesidades propias. Porque nos hemos aferrado tanto al dinero que creemos que el dinero es el que suple nuestras necesidades. Y otra vez, como en muchos de los casos anteriores, no importa de la condición financiera. Hay personas con mucho dinero que no diezman, que pagan sus cuentas tarde, que no pagan a tiempo, porque hay una fortaleza de tacañería que está en sus mentes. Y no es que no tengan, tienen, pero van a cobrarles y le dicen, vuelva mañana. Y la persona tiene para pagar ahí. Pero hay una fortaleza ahí, heredada del sistema. Y otra vez, un síntoma visible más de la influencia de Mamón. Vamos rápido con las que nos quedan. La siguiente, la avaricia. La avaricia. Y este es ese deseo enfermizo por lo que no tengo. Es el anhelo de tener más. Por eso les decía hace un momento, y ese va a ser nuestro tiempo para orar. Yo necesito tener claro cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Aquella historia en el Evangelio de Lucas, donde Lucas 12, donde el Señor refiere a ese hombre que tiene mucho dinero y construye bodegas y alma, alégrate, gózate y todo, y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Jesús le llamó necio y le mostró lo absurdo que es colocar la confianza en las riquezas y no preocuparse por el cuidado del alma. A veces esta avaricia se genera por la dificultad de leer lo que Dios está haciendo con otros. ¿Cómo me cuesta disfrutar la prosperidad de otros? Y en vez de disfrutarla y celebrarla, me enfermo. ¿Cuánto es suficiente? Vamos por la siguiente. El descontento, el descontento. El antídoto de esto en la Escritura es el contentamiento, ¿cierto? Mirar a Jesús como nuestra fuente y tener contentamiento no importa las circunstancias. El apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia de todo, porque en todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Nota, ese versículo siempre lo pronunciamos y no nos damos cuenta en el contexto en el que está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunos que están contentos cuando financieramente están bien y están felices y uno nota. Ese descontento permanente con mi situación es una influencia de esta. Me faltan dos. Atadura de deudas es el siguiente, atadura de deudas. El estar atado por deudas todo el tiempo es indudablemente una señal de que estamos bajo la influencia de esta mentalidad. La deuda es la cadena del sistema de mamón. Hay una manifestación de esclavitud por medio de los intereses de las deudas. Hay unas situaciones tenaces que se generan por gastos no planificados, por esa gratificación inmediata que la diferimos a un sinnúmero de cuotas. Ese consumo no planeado nos mantiene cautivos del espíritu de mamón. Y vea, todas las cosas que usted no se alcanza a imaginar, todos los días surgen nuevas estrategias para hacer que nos endeudemos. Todos los días hay nuevas promociones, hay nuevas cosas, que esto, que pague con la tarjeta y tiene 3 meses gratis y usted difirió eso a 24 meses y resulta que lo que terminó pagando el interés fue como 6 meses más de los 3 que le... Entonces todo el tiempo hay, el sistema diseña cosas para mantenernos endeudados. ¿Qué tan endeudado estás? Y finalmente, un énfasis exagerado en el dinero, una sobreestimación del poder del dinero. Hay gente que solo habla de dinero. Hay personas que uno se las encuentra y solo le comentan de su situación complicada en torno al dinero. Personas que vienen impresionadas por aquel que tiene dinero. Generan una fascinación por las personas que tienen dinero. Todo el tiempo dialogan sobre cómo conseguir dinero. Hay gente que todo el tiempo habla contigo y te está proponiendo negocios. Y está bien, uno en algún momento uno debe hablar de negocios, claro. Pero todo el tiempo. No fuimos diseñados para hacer dinero. Fuimos diseñados para cumplir el propósito de Dios, amén. Debemos estar disponibles para liberar dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y este es un proceso del que hablaremos en otra ocasión. Pero mira, olvídate de ese cuento. El día que tenga más dinero voy a poder contribuir más con el reino de Dios. Lo que tú haces para el Señor lo está determinando es el dinero, no el compromiso y el llamado que Dios te ha hecho. Mira lo que estás diciendo. El día que tenga más dinero, ese día voy a poder contribuir más para el desarrollo del reino. Voy a poder ayudar aquí en los programas. El día que tenga más. O sea, tu compromiso depende ¿de qué? Del dinero, no del llamado que Dios te ha hecho. Mira, ya identificamos. Y como te dije al iniciar, identificar es el primer paso hacia la liberación. Y yo quiero que oremos en esta noche. Y yo quiero que tomes esa guía y revises en casa. Escúchame, por favor. Escúchame esto. Revises en casa qué puedes hacer que sea diametralmente opuesto a aquellas cosas que por razón de la influencia del sistema ha venido haciendo hasta hoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo empezar a hacer en este momento? Voy a comenzar a descansar en el Señor. Voy a dejar de acostarme cada noche mirando las facturas que no he pagado. Y más bien poner en la cama y abrir la Biblia y escuchar la voz de mi Padre Celestial antes de acostarme. Hay gente que una factura sin pagar no lo deja dormir. Pero no tienen problema en acostarse sin tener una oración. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la preocupación por el dinero, por razón del sistema que te gobierna, está sobre ti. Comienza a revisar cada una de esas cosas. Cada una de las cosas que observamos hoy. Yo he tenido un mal manejo del dinero. Quizás esta noche no, pero mañana saco un ratico y diga, bueno, por lo menos voy a hacer un pequeño presupuesto. ¿Cuánto recibo? ¿En qué estoy gastando? ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿En qué se me está yendo el dinero? Que tú puedas finalmente identificar, pero si yo gasto esto y estos son mis gastos, ¿qué se me hace el resto? Y comiences a darle un buen manejo a tu dinero. Proyéctate a que tú no tengas el sueldo que recibe ya gastado previamente, sino que por el contrario, puedas tener suplidos tus gastos de uno o dos meses por adelantado. Claro que lo puedes hacer, porque Él es el dueño de todo y está a nuestro lado ayudándonos y brindándonos su provisión. Arranca de ti todo espíritu de pobreza, esa mentalidad de yo no puedo darme ese lujo, yo no lo puedo pagar. Yo recuerdo ahora que estuve visitando a Robinson en Bolivia, me decía con lágrimas en los ojos, Dios me trajo a esta nación sin un peso. Dios hizo milagros y salíamos con mi hija y mi hija me pedía un helado. Y yo tenía en el bolsillo para darle para el helado, pero pensaba, es que con esta plata mañana tengo que comprar no sé qué. Y le decía a mi hija, no. Y decía un día llorando en la sala de mi casa, el Señor me dijo, ¿tú crees que el Dios que te ha provisto hasta aquí, que te trajo hasta este lugar, que te ha sostenido hasta hoy, no te puede dar para leche de mañana para que le des el helado que tu hija quiere? Pero todo el tiempo estamos con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque creemos que la provisión viene de nosotros y la provisión viene de Él. Controla ese frenesí en cuanto a las compras, en estar preso de todo ese tipo de promociones y engaños del sistema. Tú puedes controlarte y entiende esto. No puedes usar arbitrariamente lo que no es tuyo. Tú no puedes tomar decisiones financieras sin consultar con el dueño del dinero. No lo puedes hacer porque Él es el dueño. Tú simplemente eres un administrador. Ábrete a la bendición de diezmar, de ofrendar, de aportar. Yo te he dicho, esta iglesia no necesita tu diezmo. Y no te lo digo porque es que tengamos millones. No, no, porque es que esta iglesia es del Señor y Él la sostiene. Mis diezmos son la oportunidad que Dios me da para ajustar mis finanzas a una dimensión de reino y para vivir bajo la provisión y la cobertura de Dios. Aleluya. Esa es la bendición que yo disfruto cuando le creo a Él. Aparta de tu mente toda avaricia. Comienza a estar contento aun cuando no tienes. Celebra con sinceridad la bendición de otro y no te amargues porque Dios a él le da y a mí no. Disfrútalo. Estás dándole una estocada mortal al espíritu de la avaricia. Y comienza a librarte una a una de esas ataduras de las deudas. Comienza con la de la tienda, con las más pequeñitas, y ve una por una hasta que puedas librarte por completo. Son eslabones que algún día no te van a dejar caminar más. Porque las deudas son las ataduras del sistema para mantenernos en esclavitud. Y recuerda, el dinero no tiene poder. No es poderoso el que tiene dinero. Es poderoso el que tiene al poderoso en su corazón, aleluya, y ha aprendido a depender de él, gloria a Dios. Colócate en pie, por favor. Colócate en pie. Padre, gracias, Señor, gracias. Comienza a darle gracias al Señor y comienza a recordar ahora todas estas cosas que quizás te han mantenido allí en esa cautividad permanente. Hoy, Señor, habiendo identificado y denunciado el sistema representado en este mundo, Señor, hoy nos sacudimos de la influencia de este sistema y ajustamos nuestra economía al sistema del reino de los cielos. Aleluya. Nosotros somos ciudadanos del reino. Hoy renunciamos a toda opresión demoníaca que quiera mantenernos cautivos, Señor, y nos paramos en la libertad de aquel que nos ha hecho libres, Señor, aleluya. Hoy, Señor, ajustamos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor, entendiendo por sobre todas las cosas que tú eres el dueño de todo, Señor, aleluya. Aquellos que por años hemos cautivado la mentalidad de creer que somos los proveedores de nuestro hogar, hoy nos ponemos en el lugar correcto, entendiendo que la provisión viene solo de ti, Señor, aleluya. Porque tú eres quien provee y el que cuida nuestras posesiones, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias por la manera como generosamente, Dios, has provisto. Padre, muda la mentalidad de nosotros, Señor. Y permítenos abrazar una mentalidad abierta. Que el espíritu de la revelación de Dios venga ahora sobre nuestras mentes y nuestro entendimiento sea renovado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y comenzamos a vivir en la libertad y en la plenitud de vida a la que el Señor nos ha llamado, Padre. Queremos influenciar este sistema. Queremos sacudirnos de un sistema que pretende esclavizarnos a través una sigilosa estrategia que nos ha mantenido cautivos por años, Señor. Hoy nos levantamos, Padre amado, para rechazar en el nombre de Jesús toda influencia demoníaca que quiera mantener nuestras finanzas cautivas, Señor. Y desatamos nuestras finanzas para el propósito precioso para el cual nos las has dado, Señor, aleluya. Todo lo que soy y todo lo tengo por razón de tu propósito, Señor. Y quiero vivir en esa convicción a partir de hoy, Señor, aleluya. Quiero desatar una dimensión de generosidad en mi corazón, Señor. Y por eso me abro a lo que tú mencionas en tu palabra, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Yo oro por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, aleluya. Aquellos que están cautivos de deuda, Señor. Aquellos que por razón de malas decisiones, de malos manejos, Señor, han mantenido sus vidas y sus hogares ahí, sujetos a un sistema de opresión. Hoy nos paramos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para abrirnos a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. A ti la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.